ahora vuelves a mí. Después de todo lo que sufrí, te olvidaste del pasado y el dolor que habías dejado en mí. Tú me has hecho sufrir, yo creía en ti, te di mi corazón y con tus mentiras destrozaste nuestro amor. Y ya no vuelvas más, por favor, ya yo olvidé de tu amor. Ya no regreses aquí, porque me olvidé de ti. Ya no vuelvas más, por favor, ya yo me olvidé de tu amor. Ya no regreses aquí, porque me olvidé de ti. Seguro por Dios que me olvidaré de ti. Y te demostraré que yo puedo ser feliz. Seguiré adelante sin tu amor. Te juro por Dios que me olvidaré de ti. Y te demostraré que yo puedo ser feliz. Seguiré adelante sin tu amor. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Quiero olvidarte! Ya no vuelvas más.